Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Margarita Lazo. Bienvenidos a nuestro espacio ecológico, donde seguiremos tratando del cuidado de nuestro planeta. Gracias por acompañarme. Pues bien, el día de hoy hablaremos de cómo minimizar un problema ambiental muy preocupante en la actualidad. ¿Cómo es la producción excesiva de basura en nuestros hogares, debido a la cantidad de empaques que utilizan los productos que compramos a diario? Entonces, aprenderemos sobre la diferencia entre basura y residuo, sobre los residuos sólidos que se producen en nuestro hogar y la forma adecuada de separarlos. Espero que luego de escuchar y aprender lo que vamos a tratar en esta ocasión, todos ustedes pasen a formar parte de las personas que ayudamos a conservar el planeta. Iniciaremos este encuentro indicando que basura y residuo no son sinónimos. Basura es todo lo que colocamos en una funda y va a parar a un relleno sanitario o basural. Y residuo es todo material recuperado que tiene valor para ser reutilizado o reciclado. Por eso, la clave es la separación en la fuente, es decir, en nuestro hogar. ¿Qué es lo que debemos separar en casa? Hablemos entonces de los residuos reciclables: cartón, papel, diarios, revistas, hojas, facturas, cajas, carpetas y otros. Metales como latas, envases de acero, aluminio, plásticos como envases de alimentos, bebidas, utensilios descartables y otros objetos de plástico. En textiles, los tejidos, las fibras de algodón y lino. En cuanto a vidrio, tenemos botellas, frascos de conservas, etc. Por cierto, es muy importante para que los residuos conserven su valor a ser reciclados, deben estar limpios, secos y separados del resto de los residuos. Ahora conozcamos los residuos no reciclables, como los restos de comida, residuos sanitarios, papeles, cartones, metales y plásticos húmedos o sucios. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Hay otros residuos, como el tetrabrick, las baterías, el aceite, los desechos electrónicos, que requieren de un tratamiento especial. Otro aspecto importante es que se debe recordar que por las características del sistema de recolección de nuestra ciudad, aún no es diferenciado. La separación en la fuente requiere de un compromiso individual de todos nosotros y de nuestras familias. Por ello debemos reconocer y cooperar con el trabajo que realizan los recicladores, llamados así comúnmente, pensar que son aliados, ya que se ocupan de recoger lo que tiene valor y llevarlos a los centros de reciclaje. Pues bien, después de todo lo aprendido, estamos listos ahora a separar los residuos en casa, que no se mezclen y pierdan la posibilidad de ser reutilizados o reciclados, convirtiéndose en basura que no solo contamina el aire, el agua y el suelo, sino que afecta la vida en el planeta. Espero que este mensaje deje huella en tu mente y concientice que las acciones de hoy dependerá el futuro del planeta. Por ahora, se acabó nuestro tiempo. Me despido hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Bye.